Enciclopedia. En el año 1853, un famoso compositor decía que había conocido a un hombre cuya misión era convertirse en el portavoz perfecto de esa época. Un hombre que poseía una maestría que no surgiría de la tierra a través de unos tímidos retoños, sino que en tan solo un instante florecería por completo. Estas palabras pertenecen al famoso compositor Robert Schumann. Sus elogios iban dirigidos a otro compositor que no fue del todo reconocido en su época. Su nombre, Johannes Brahms. El hecho de que Brahms fuera un músico aventajado se debe a que nació en una familia de músicos. Esto determinaría su futuro como artista. Su primer profesor fue su padre, un contrabajista. Cuando el joven Brahms tenía 10 años, tuvo que empezar a trabajar. Formó parte de prestigiosos conciertos e incluso comenzó a preparar un programa para realizar una gira por América. Pero Kossel, su maestro de piano, convenció a los padres del chico para que el aventajado joven recibiera clases del gran maestro de la composición, Eduard Marxen. Muy pronto, Marxen se percató del talento de Brahms y comenzó a compararle con el difunto Mendelssohn. Marxen decía a sus amigos que un maestro se había ido porque otro, con más talento, había venido a ocupar su lugar. El padre de Johannes permitió a su hijo continuar con los estudios si trabajaba por las noches, tocando el piano en restaurantes, bares e incluso burdeles de Hamburgo o impartía clases de música. Brahms informaba a sus pupilos de su tremendo agotamiento. En los bares en los que trabajaba podía llegar a interpretar a Beethoven en vez de música de baile, ya que el estado de los marineros no les permitía diferenciar la melodía. Johannes fue un joven enfermizo, sufría dolores de cabeza y tenía un carácter reservado. El mundo de la música sustituía a todo y a todos. En el año 1853 hizo una gira europea con el violinista húngaro Ezre Mebi. El programa incluía varias piezas de música húngara y algunas composiciones de Brahms. En Weimar los músicos visitaron a Franz Liszt y en Düsseldorf Brahms entabló amistad con Robert Schumann. Al día siguiente de conocerse, Schumann anotó en su diario: visita de Brahms, el genio. La mujer de Schumann también anotó la fecha del día en que Dios les trajo un virtuoso de la música con el rostro de un hombre de 30 años. Para referirse al compositor de Hamburgo, ella le llamaba el mensajero de Dios. Ella fue su más leal animadora y Johannes llegó a sentir algo especial por ella, porque a su lado era mejor y más noble. Clara era esposa, una gran compositora, madre de 6 hijos, una notable pianista y además una mujer bella y sofisticada. Durante el resto de sus días, Brahms sería presa del encanto de esta extraordinaria mujer. Pero ella era la esposa de alguien a quien él respetaba. Brahms fue considerado en el hogar de los Schumann no solo como un discípulo, sino también como un hijo. Johannes residió en su casa hasta la muerte de Robert Schumann en el año 1856. Después del funeral, Brahms comprendió que necesitaba soledad y libertad de creación. Dejó el hogar de los Schumann, pero Clara seguiría siendo su más fiel animadora hasta el fin de sus días. Durante los próximos 3 años, Brahms entró al servicio de la corte de Detmold y tuvo la oportunidad de familiarizarse con la música de cámara. Allí conoció a la cantante Agatha von Siebold. Se enamoró perdidamente de ella. Pero se dice que por temor o impotencia, cuando surgió lo que concierne al matrimonio, él prefirió marcharse. En el año 1860 viajó a Viena y los ciudadanos de la capital de la música por excelencia se enamoraron del talento de Brahms. En una ocasión, la esposa de Strauss le pidió que escribiera en su diario. Brahms, halagado, escribió en su diario de una manera singular. Anotó algunas notas, pero no de su propia música. Anotó las primeras notas del vals del Danubio Azul de Strauss. A continuación escribió: desafortunadamente, no son de Johannes Brahms. En junio del año 1864, Brahms tuvo que regresar a Hamburgo, ya que la turbia relación entre sus padres desencadenó una separación. Johannes hizo todo lo posible para apoyar a su madre y a su hermana, proporcionándolas un sustento económico. Poco después, su madre murió a causa de un infarto cerebral. Su muerte le dio el último ímpetu para finalizar su Requiem alemán. La idea de componer una obra de estas características surgió tras la trágica muerte de Schumann. y 12 años después, el compositor terminaba la sexta parte del Requiem y lo dedicaba a la memoria de su madre. En el año 1868 tuvo lugar la primera representación del Requiem alemán. La obra causó un verdadero impacto emocional en los espectadores. Desde entonces, las obras más destacadas de Brahms serán los estrenos de sus composiciones, tales como la primera sinfonía en do menor, la cuarta sinfonía en mi menor y sonatas para clarinete. Finalmente, la popularidad de Brahms se extendió de tal forma que pudo ver realizada una de sus mayores aficiones, viajar. Visitó los lugares más pintorescos de Suiza, Alemania y Austria, y también viajó varias veces a Italia. Su lugar favorito por excelencia era la apartada localidad de Bad Isel, Austria. Allí se encontraba cuando en el año 1896 recibió la noticia de la muerte de Clara Schumann, la mujer con la que había entablado una relación tan especial. En un año Brahms falleció. En su trabajo Brahms era inseguro y perfeccionista. Una muestra de ello es que tardase tantos años en acabar su primera sinfonía. Además, Brahms arrojaba al fuego con frecuencia nuevas composiciones que no estaban a la altura de sus exigencias. Como compositor romántico, veneraba a Beethoven y también admiraba a los compositores de la época clásica como Mozart.